Muy bien. Entonces estamos acá, un poco juntándonos para cerrar. Yo siempre hago como si me hubiera venido amnesia antes de arrancar por la puerta. Pues seguro que todos son malos. No saben quién soy, ¿no? Federico Ibañez, está. ¿Y qué hago yo acá? ¿Vine porque soy albañil? ¿Por qué me han sentado a mí acá delante de ustedes? ¿Qué es lo que hago yo? ¿Alguien sabe a qué me dedico yo? Soy sociólogo. Es raro porque soy sociólogo, pero no me dedico a eso. ¿Cómo te llamás vos? Pablo. ¿Vos cómo te llamás? Julián. Dígame los nombres si me acuerdo los nombres. Julián. Julián dice profesor de inglés, Pablo dice sociólogo. A profesor de inglés me he dedicado y todavía trabajo como profesor de inglés. A sociólogo, si bien estudié la carrera, no sé para qué, porque todavía jamás trabajé ni pienso trabajar como sociólogo. Es más, no me pregunten qué es un sociólogo exactamente, porque tampoco sé muy bien. Me mareé un poco porque son tantas cosas las que hacen que no sé muy bien qué es lo que hacen. Pero bueno, hago una de esas cosas que hace profesor de inglés, he sido profesor de inglés y soy profesor de inglés. ¿Y qué más hago? Soy escritor. A ver, levanten la mano y antes de responderme, díganme el nombre, así me puede aprender. Porque ustedes ya que son poquitos, aparte mejor ahí. ¿Qué libros conocen ustedes que yo ya escribí? Voy a arrancar con vos. Me llamo Victoria. Nico López. Nico López, con doble P, que es el último libro. Nico López, que está por acá. Acá atrás mío está. Nico López, ¿qué otro libro conoces? La aventura de Gonzalo y la vaca feroz. Están todos ahí. Y ahí está la increíble aventura de Gonzalo y la vaca feroz. El colegio de los chicos perfectos. Victoria. Tengo dos Victorias. El colegio de los chicos perfectos que también debe andar por ahí. Bueno, que vos lo tenés ahí, así que puede dar fe de que el libro existe. ¿Qué otro libro? ¿Vos? Martina Valiente. ¿Es un solo libro? ¿Cómo se llama? Rodrigo, ¿es un solo libro Martina Valiente? Son tres libros, ¿vos sabés los nombres? Porque la primera parte se llama Martina Valiente, pero la segunda la digo, Martina Valiente 2, pero tiene un nombre, igual que la tercera. Además, lo voy a tomar. ¿Qué es este libro que está acá? Después el episodio final. ¿El episodio final? Mercedes. Este libro, La cara de mí, yo siempre se lo muestro porque es un libro que tiene varias utilidades. Primero que nada, lo puedes leer, en realidad a mí me gusta, pero aparte de todo, creo que como mecanismo de la persona, porque si alguien se mete contigo en la calle y lo tirás por la calle, así que te marcha a mi como que un poco de... Pero esos son, en total, 7 libros, los que han mencionado ustedes, no quedó ninguno. Ah, sí, me quedó uno. Sí, yo. Pero ya uno que está bueno. Lo que aprendí es tener. ¿Cómo te llamas? El que estamos leyendo todo. Lo que aprendí acerca de Noia. Pero buena. ¿7 libros que he publicado hasta ahora? El primero lo publiqué más o menos unos 4 años. Y está, bárbaro. Entonces, a ver si yo entiendo la lógica de esto. Si me juntan a mí con ustedes, yo soy futuro, ustedes lectores. Quizás acá con muchos futuros lectores. ¿Para qué se les ocurre a ustedes que será este encuentro? Para conocerme mejor, así tipo nos pongamos a tomar un café, un colet y nos conocemos mejor. Puede ser, ¿qué cosas podemos llegar a conocer mejor de un escritor? A ver, miren lo que quiero que piensen. Piensen en lo siguiente. Piensen que, por ejemplo, las maestras y yo, cuando teníamos la edad de ustedes, si hubiéramos querido tener este tipo de encuentros con un escritor, hubiéramos tenido un par de dificultades. No quiere decir que no hubiéramos podido. Creo, yo no tuve, por lo menos, no sé las maestras si tuvieron, no tuvimos encuentros con escritores porque... Les contamos, sí, hablamos de ese tema. ¿Sí? Claro, porque básicamente habían dos problemas, por lo menos cuando yo tenía la edad de ustedes. Primer problema que eran unos fiambres, exactamente. Eran todos unos fiambres. Entonces, a menos que te contactara alguien con fantasmas, ¿viste? Cosa que nunca pasaba, no tenías manera de hablar con un escritor. E incluso si hubiéramos podido hablar con un escritor, yo creo que la gran mayoría de escritores hablaba ruso, alemán, francés, inglés, italiano, portugués, muy pocos escribían en español. Entonces yo creo que incluso si yo hubiera podido juntarme con alguno, sobre todo los que me gustaban a mí, no hubiera entendido un poco porque no hablaba español. Entonces, desde hace un tiempo para acá, este espacio se abrió. Yo creo que es un espacio que está bueno para los lectores y también está bueno para nosotros, los escritores. De alguna manera un libro es como un diálogo que se abre, pero que nunca se cierra, porque yo no sé qué dice la gente que lo lee ni le veo la cara a la gente que lo lee. El libro que yo escribí. lector me gustaría poderme juntar con varios escritores y preguntarles cosas y un poco cerrar ese diálogo. Entonces, pensando en ese tipo de cosas, ¿de qué se les ocurre a ustedes que podríamos hablar? ¿Por dónde arrancarían ustedes? ¿Qué le preguntarían ustedes a un escritor, así hayan leído un libro mío o nunca hayan leído nada, imaginemos, y no les interese para nada leer incluso? ¿Qué cosas preguntarían ustedes? ¿Vos eras Nicolás? Pero vos no hablaste, que vos fue Rodrigo, que era... Vos eras Rodrigo, y vos eras... Julián. Y vos Pablo. ¿Está bien? Dale. No, dale vos. ¿Cuál fue el libro que más te gustó escribir? El libro que más me divertí escribiendo, seguramente que sin duda fue el que están haciendo ustedes, pero aprendí a acercarme a ese punto. El libro ese, en realidad la historia de ese libro, yo había terminado de escribir Martina Valiente, la primera parte de Martina Valiente. Yo sabía que iba a traer dos libros más porque tenía en la cabeza cuando empecé a escribir todo. Y pero había quedado re cansado, porque claro, Martina, ustedes han oído hablar del libro Martina, les tienen alguna idea más o menos. Martina, vieron que tiene mucho de magia, mucho de ir a un mundo paralelo y sobre todo de... A ver, ¿qué me pasaba a mí? Yo escribía lo que pasaba en el mundo paralelo y cada lugar que había del mundo paralelo, cada cosa que había de ese mundo paralelo, llamado Norgod, todo lo tenía que inventar. Y al lector le tenía que mostrar ese lugar. Y yo estaba ansiando de decir, bueno, quiero caer en un lugar que yo lo mencione y la gente más o menos sepa. O sea, decir el obelisco y no tener que describir lo que es un obelisco, que la gente sepa lo que es el obelisco, sin tener que escribir todo eso. Y entonces dije, tengo que escribir algo más, sencillo. Me puse a hacer, iba en el ómnibus y iba rumbo a dar una clase. A ver, ¿de qué podría escribir yo? Y dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que me gusta a mí? Entonces pensé, me gustan las novias. De a una, pero me gustan las novias. Bárbaro, escribir de novias. Ya me gusta el fútbol. Bárbaro, escribir de fútbol. Entonces empecé a pensar la historia a medida que iba en el ómnibus haciendo el ómnibus. Y pensé, yo siempre trabajo mucho con los recuerdos, entonces claro, me puse a acordarme de cuando yo tenía 13 años y mis intentos bastante fallidos por lo general de tener Valentina. Novia a los 13 años. No, Paula. Paula, aparte fue mi primera novia en realidad. Aunque el personaje de Paula, por eso les cuento que la memoria tiene mucho que ver, el personaje de Paula tiene un poco que ver con esa Paula que fue mi primera novia sobre los 11 años, un noviazgo muy breve. Pero en realidad el personaje de Paula tiene mucho que ver con otra novia que yo tuve después que se llamaba Alexia. Me encantaba Alexia. Entonces agarré y las mezclé ahí y las puse con el personaje Sebastián, y realmente tiene mucho que ver conmigo, muy parecida como yo era. No sé exactamente como yo era, pero bastante parecida como yo era. Entonces un poco las cosas que le pasan a él son cosas que o me pasaron a mí o le pasaron a alguien cerca. Y es más, les contaba eso del ovni porque son las casualidades a veces cuando estás escribiendo. Yo estaba pensando, como me acuerdo mucho de cosas de mi edad cuando yo escribo, o sea, la de ustedes cuando yo escribí. Yo dije, voy a usar el club AEU para esta novela. Porque yo fui a la AEU toda mi infancia. Entonces dije, no, la AEU no porque no compite el fútbol de salón. Entonces es un club donde estén, pero eso es que compita en fútbol, porque si iba a hablar de fútbol tenía que competir en fútbol. 6-2. ¿Eh? 6-2 ayer. 6-2. Fútbol de salón. Bueno, fue fútbol ayer, fueron a futsal. 6-2 ganaron los varones o las niñas. No, Uruguay. Sí, yo estaba haciendo deporte y lo estaba. Estaba mirando. Sí, me parece que no fueron contra nadie, vamos a ver cómo vengan. Sí. Ojalá que sea. Se clasifica. Clasifican tres, creo que clasifican. Sí. Bueno, son tres grupos de. Son nueve en total. El tema es que voy en el ómnibus y en ese ómnibus voy pensando qué club voy a hacer y en eso paso por el lado del Club Banco República, el cual nunca había entrado, y veo campeón, futsal, no sé qué. O sea, sirve. Fui a dar la clase, salí de la clase con la mochila y me entré al club ese, a recorrerlo para ver las escenas que yo tenía pensado que iban a ocurrir, dónde iban a ocurrir. Entonces empecé a recorrer el lugar y anotaba una libretita de un cuaderno en realidad. Yo imagino que la gente pensaría, ¿no? Viendo caminar por un club y anotando cosas. Claro, andás a ver. Nadie me dijo nada, ¿viste? Por lo menos dijeron, los terroristas no andan apuntando cosas, le tocan la mochila y la hacen explotar, entonces, como estaba anotando cosas, supongo que no te pusieron nervioso. Y así terminé con ese club, pero muchas veces, por lo menos a mí me pasa, la casualidad y la memoria son cosas fundamentales a la hora de cuando estoy viviendo, digamos. ¿Vos eras? Agustina. Mercedes era... estoy mareando, vos sabes, no sé. ¿Qué prefirió algo así? Algo así como, a ver, ¿de dónde me vino la idea esta loca de querer ser escritor? Hay una pregunta, ¿sí? Mucha gente me la hace. ¿Sabes qué? El tema con esa pregunta es que me cuesta mucho poderla responder como con exactitud, porque no fue que un día me levanté y dije, voy a ser escritor hoy, listo, vamos arriba y ya está. No fue así, soy un poco loquito, pero no tanto. Y no sé muy bien, porque yo siempre quise ser escritor. Ahora, a su vez la pregunta sería, bueno, ¿por qué? ¿No? O sea, que puede ser que siempre quisiste, bueno, ¿de dónde te vienes? ¿Por qué escribís? Claro, ¿por qué escribo? Es más fácil que ¿por qué me dice escritor? Yo te diría. Porque si vos me decís ¿por qué escribo ahora? Primero que nada, porque ya descubrí que me copa. Entonces, cuando no lo hago, me falta. Necesito hacerlo. Algo así. Como el pop ese que... Ahí está. ¿Viste? Como el pop ese cuando estás haciendo, que es la semillita y después queda... Quedo como un pop, si me escribo. Y a su vez, junto con eso, también hoy por hoy es mi trabajo. Y esto lo digo sin pedantería, lo digo en realidad con mucho orgullo. Yo vivo hoy de la literatura, digo, ser los 4 o 5 uruguayos que podemos hoy vivir de la literatura acá. Entonces, genial esa pregunta. Eso, había una pregunta. Sí, alguien preguntó eso. Si vivías de la... Vos, Agustina. ¿Ibas a preguntar eso? ¿Cómo vivía bueno, un escritor? Soy tan crack, ya te estoy respondiendo un montón. Respondió un montón, creo, o sea, ¿no? Trabajo, además, para ahora les cuento un poquito. No, en realidad yo vivo de lo que escribo. Vivo de lo que escribo a partir de este año. En realidad renuncié a trabajos de docente para dedicarme plenamente a la literatura. Pero volviendo a tu primera pregunta, digamos, que era de por qué fue que soy escritor o que me hice escritor. Yo creo que hoy por hoy. Es lo que le dije a Julián. Pero yo creo que mi madre tuvo mucho que ver en que yo quisiera ser escritor, en que la idea de ser escritor entrara en mi cabeza. A ver, mi mamá, yo nací en 1972, en el 73 comenzó la dictadura militar. Ustedes saben lo que es una dictadura militar. Vamos a repasar brevemente. La dictadura militar es cuando vienen los militares, sacan una patada en el traje a los gobernantes dirigidos por la gente. Mi madre obviamente no estaba de acuerdo con los militares. Mi madre era maestra. Y los militares dijeron entonces no dejarla trabajar. Mi madre no pudiera ejercer como maestra, no pudiera trabajar como maestra. Entonces mi madre estaba separada de mi padre, tenía bastantes complicaciones para mantenerla. Sobre todo porque vivíamos muy lejos y ella no se podía desaparecer 8 horas y dejaba a mí sin nadie. En realidad tenía un poco que estarme como cuidando, haciéndome en la escuela un rato, en fin. Entonces, en esa circunstancia, mi madre, aparte de llevarme a bibliotecas y todo, todos los meses, una vez por mes, me llevaba a una librería como esta, quizá no tan linda como esta, porque no eran tan lindas las librerías antes, están ahora mucho más lindas, a que yo me comprara un libro, todos los meses. Todos los meses a que yo me comprara un libro. Entonces, ¿qué pasaba? Yo sabía, cuando iba a esa librería, que no teníamos mucha plata. En realidad teníamos un peso partido al medio. Pero que igual mi madre me iba a comprar ese libro. ¿Qué significaba que mi madre fuera a comprar ese libro? Que una vez hace ya 3 días iba a cenar pan con té con leche. Y chao. Entonces, claro, yo entraba a la librería y yo sabía que no podía agarrar y comprar un libro y a los 2 días decirle a mi madre, no me gusta el libro. ¿Cómo que no me gusta? ¿Cómo que no te gusta con el esfuerzo que costó? Entonces, claro, yo entraba a la librería y no les exagero porque, claro, era chico también, ¿no? Pero yo entraba a la librería casi a mirar los libros como si fuera una especie de joyas o algo así. Los miraba hasta el último detalle, todo. Tenía que encontrar el libro que me copara. Todos los que hay acá, imagínense, justo ese que me copara. Y por supuesto después lo leía. Yo creo que a partir de ahí mi madre me hizo un poco enamorarme de los libros, enamorarme de leer. Y creo que el que lee mucho y el que se enamora de leer y de los libros, en algún momento, en la mayoría de los casos, me parece, por lo menos fantasea con ser escritor. Hay algunos que van a hacer lo que hay que hacer para ser escritor, que es poner la colita en la sillita y los deditos en el teclado y escribir. Y otros que no, porque no les va a interesar. En caso sí me interesó intentarlo y terminé siendo escritor. Pero digamos, como para encontrar una cosa que fue como fundamental, yo creo que encontraría eso. Después no sé bien por qué me vino ese antojo. Es como que, no sé, me puse terco. Creo que los escritores necesitan mucha terquedad en varios sentidos para poder terminar los libros que hacen, para poder llegar a tener una profesión como escritor. Requiere mucha... Porque vos escribís un libro y no sabés qué va a pasar. Pónganle que ustedes están un año y medio escribiendo una novela. Capaz que se publica, capaz que no. Capaz que le gusta a alguien, capaz que no. Capaz que se vende, capaz que no. ¿Qué sabe? Dale. Cuando eras chico, ¿quién era tu autor favorito? Mirá. Lamentablemente autores que casi no se consiguen. Cuando era chico me encantaban las novelas de Emilio Salgari, que era un autor italiano, que hablaban todos idiomas diferentes. Escribieron novelas de piratas re sangrientas que me encantaban, que estaban buenísimas. Que después más de grande las leí, o sea, las leí, releí alguna, y no me gustaron tanto. Se ve que, no sé, pero estaba, que de chico me copaba con las novelas de piratas. Y leía un autor francés que se llamaba René Guillot, que escribía unos libros medios Animal Planet. O sea, eran libros sobre la historia de, bueno, de un niño que se iba a vivir a la sabana y conocía un león, un sencillo amigo de ese león. Una novela tipo en ese, conocía de cachorro con él. Entonces era todo, eran divinas esas novelas también. Que en realidad una editorial que ya no, en realidad ni siquiera publica más libros, pero que era un autor francés que me encantaba. Por eso les contaba hoy que en realidad si hubiera podido hablar con autores, hubiera elegido esos dos y no hubiera entendido cómo realmente de lo que me decían. Hoy por hoy, ¿cómo te llamas? Fuerte. No te escuché nada. Nagore. Nagore. Es un nombre. ¿Dónde es ese nombre? Qué lindo. Vos sabés que hoy no tengo un escritor favorito. Porque trato de leer muchas cosas diferentes. Pero a ver, te voy a nombrar a todos los escritores que no vas a conocer seguramente. Vamos a arrancar por algún escritor uruguayo. Me gusta mucho Tomás de Matos. Me gusta mucho Franco Trujillo. Aunque su última novela no me gustó tanto. De afuera. Me gusta Polóster, me gusta Philip Roth, me gusta Antonio Tabucchi. Uruguayo me gusta Paternay también. Estoy hablando de piratas, escribo novelas sobre aventuras en el mar que están alucinantes. Ahí tenés Haruki Murakami, sobre todo la crónica del pájaro que da cuerda al mundo, título muy largo, que es un japonés que tiene libros, son todos gigantescos, es especie, no sé si los libros muerden, por las dudas, capaz que sí, porque son tan grandes. Dale, Julio. ¿Qué te gusta hacer cuando te escribes? Estoy seguro que cosas muy parecidas a las que te gusta hacer a vos. Me gusta comer asado con amigos, tomar un poquito de vino, mucho. Jugar al fútbol, ir al fútbol, leer, mirar películas, mirar tele, mirar fútbol en la tele, estar con mi mujer, reírme con mis amigos, todas cosas que me gustan. Viste que no soy muy original, son todas cosas que le gustan más o menos a todo el mundo. Tengo amigos que le gusta hacer alpinismo, tengo amigos por lo general que le gustan hacer cosas raras. Tengo un amigo que le gusta hacer paracaidismo, tengo un amigo que es un fisioterapeuta. Medio gordo, pelado, pelirrojo, muy parecido a Pettinati. Como si de colo, o de colorado. Que por supuesto me ha insistido con que tengo que ir a hacer paracaidismo, sobre todo ahora que en diciembre voy a hacer papá por primera vez. Quiere decir, ¿es amante que saca una acá a tu hijo? Con la duda de que... Claro, yo le digo, pero ya mirá que ya igual está ahí en la panza, ya está. Si me muero ya el pibe que hace un padre, le digo. Pero bueno, pero... Tengo amigos que le gustan hacer cosas raras. Yo soy más bien normalito, me gustan hacer cosas desde el asado, reírme con amigos, ir al fútbol y no muchas cosas más. Cuando me gusta viajar, pero no me gusta ser turista, es lo que te voy a decir. Por ejemplo, cuando estoy medio de viaje y voy a veces con mujeres, nos levantamos a las 8, 8 y cuarto desayunamos, 8 y media estamos en tal lugar, 9 menos cuarto en tal otro, a las 9 y 5 nos vamos al ómnibus, así todo el día. Yo no me banco, yo voy a un lugar y estuve por ejemplo en Nueva York y yo salía a caminar, nunca supe dónde corno anduve en Nueva York. Por suerte fui solo, porque era el momento que estaba viviendo en Estados Unidos, fui solo ahí a visitar a mi tía. Pero digo, me gustan las cosas tranquilas, normal, nada, sin locura. Es más, obvio. El mejor. El defensor por ahora. El miércoles. El defensor por ahora. Viste que yo en realidad tuve oportunidades de irme para afuera. En realidad me fui dos veces a vivir un año afuera. Estuve viviendo un año en Los Ángeles, en Hollywood en particular, y un año en Madrid. Donde me fuera, tendría que poder, primero que nada, llevar a mi familia, o sea, llevar a mi mujer y a nuestro hijo cuando nazca o hija. Y yo tendría que poder ser escritor ahí. O sea, me encanta. Capaz que me iría a Suecia a ponerle, pero en Suecia. Nadie entiende. Claro, no me podía escribir, entonces no sé si me iría. ¿Argentina? Sí, ponele, capaz que sí, pero viste que Buenos Aires es divina. No tiene por qué irse. Claro, no tiene que ir. Eso es lo que iba a decirles ahora. En realidad me encanta Uruguay. Ojo, tiene un montón de problemas y cuando tengo que hacer trámites. O cuando veo cómo a veces la gente tira la basura en la calle, digo, ¿por qué no viviré en Hamburgo, Alemania, o por qué no viviré en Estocolmo? Porque me deprime, te juro que me deprime, digo, no puede ser. O cuando abrís una cartelera de cine y ves que no hay, claro, una oferta totalmente, de espectáculos. Totalmente. Y aparte, ¿viste cuánto si te venís de afuera y después venís para acá? Porque claro, todo lo que estuvo claro, allá, 3, 4, 5, 6 meses antes, estaba viendo acá como la gran cosa. O sea, pero no, en realidad soy celeste. La celeste tira. Soy celeste. Ay, a ver, Meche, hacele la pregunta. De la celeste. Sí, me hace la pregunta de la celeste. Sí, soy más hincha de la selección uruguaya o de cuadro. Es la pregunta del momento. Soy más hincha de cuadro, pero voy a ver Uruguay y soy muy hincha de Uruguay. No me gusta la mezcla de la gente que va con la camiseta del cuadro a ver Uruguay. De verdad, no, hay gente que lleva la bandera. Claro, a mí ese tipo de cosas no me gustan. O sea, yo veo Uruguay, hincho por Uruguay, y no me importa quién, si el jugador que está jugando es de Nacional o de Peñarol. Soy hincha de la selección. Lo que pasa es que si yo me dijera, juega tu cuadro una final del mundo a la misma hora que la selección juega una final del mundo. ¿Cuál partido vas a ver? Por Uruguay. Yo veo mi cuadro. A morir, me voy nadando hasta Japón. Por la final del mundo, mi cuadro. No tengo ningún problema. Del mejor. Y algún día vamos a volver a Japón. Bueno, ¿van a volver? Bueno, sí, que ya sabes. Que no hay dos nomás. En la escuela tenía buenas notas. Sí, pero no sé. En la escuela, mirá. ¿Qué frío? Si estás buscando por malas notas mías, tenemos que ir al liceo. Porque en la escuela, en realidad, tenía malas notas en conducta. Escuela, no me iba bárbaro, es más, yo fui abanderado en la escuela y fui escolta por conducta, en realidad por rendimiento me iba bárbaro, y la única vez que llevé una bandera, porque habían faltado no sé cuántos. Ah, al revés, que no fuiste abanderado por conducta. Claro, fue escolta, claro, porque no, viste que te tocó abanderado, claro, no, claro. En nuestra época, ahora por suerte no es así. Claro, pero en mi época te hacían el promedio, entre la nota de pasar de año y la de conducta, no sé hoy cómo se hace, en realidad me parece un error que haya abanderados. Para arrancar, no me gusta mucho. Creo que la bandera tendría que rotar entre todos. No, nosotros en el colegio de 50. Me parece genial porque. Sí. Me parece genial. Pero en esa época era así. Y yo me acuerdo que la única vez que se les cuento esto como anécdota. La única vez que me tocó esa bandera porque en un acto que hacía solamente la gente de la mañana y habían faltado no sé cuándo, toca a mí sola. Y si él paga, yo no sé nada. Y estaba tan nervioso porque era una inspectora y todo. Me la puse acá. Eran tan grandes. No, eran grandes y vieron que están atadas con unas cintitas. Y de los nervios, yo sin darme cuenta, me entré a comer las cintitas. Y no me estaba dando cuenta, tuve que venir a la peleada a decirme, dejá de masticar una bandera, que te estaba mirando la inspectora. Y hay que. Pero no, en realidad por lo general la escuela me iba bien, donde fui una. Desastre al final, deseo, no un desastre porque repitiera de año ni nada, sino porque la adolescencia me pegó para la locura total y entonces me vino un ataque de rebeldía y reacciones, ¿no? Reacciono siempre. Por eso quizás ahí hay como una pequeña señal de cuando uno empieza a escribir y ve que disfruta y que lo hace bien, de que bueno, que estás por ahí, sí. Y un día hay un... Yo creo que eso es muy relativo igual. O sea, es muy relativo. Yo digo, si no quiero pensar a Mago. Saramago es alguien que prácticamente no tuvo instrucción, prácticamente no tuvo clases, mucho menos clases de escritura creativa, y en realidad es flor de escritor. No había nada que nos diera la pista de que fuera a ser ese gran escritor que fue de niño. Entonces yo creo que eso es muy, muy, muy relativo. Sí, sí. Muy relativo. Pero a mí en particular me va bien, y en lo que hice también, de última, las poquísimas veces que me pidieron que escribiera, porque en el liceo me pasó lo siguiente. En la escuela me pedían redacciones, que son textos originales tuyos, textos que vos escribís porque vos estás inventando algo. En el liceo, en mi época por lo menos, no nos pedían ningún texto original. Prácticamente todo lo que escribíamos era repetir cosas que habíamos leído en libros o que teníamos en la página de clase. Entonces yo me hice un experto repetidor de cosas, un experto loro. ¿Y qué pasa? Eso, quizás a otra persona que hubiera sido escritor, eso le quitó las ganas de escribir porque nunca escribió, nunca volvió a escribir y se había olvidado. A mí me generó el efecto opuesto, como claro, como súbitamente me di cuenta que ahí no podía escribir nada. A los 13 años, segundo año de liceo, chao, me puse a escribir un cuento por mi cuenta y a partir de ahí empecé a escribir más o menos seguido todos los años, porque se me antojaba y porque lo quería. El libro que hizo Martínez, primero de todo. El primer cuento que escribí fue este que te digo, que se llamaba Tíndalos. Que era de unos tipos que metían en un sueño y se trasladaban, ¿no? Exactamente. Sí, ¿Cómo sabes eso? Porque lo leíste en el sitio. Para aquellos que no saben, Tíndalos sí, era un lugar que yo imaginaba como una especie de depósito de sueño. Una especie de, cada vez que alguien de nosotros soñaba algo, el sueño, como un sueño usado, iba a dar a ese lugar. Imagínense como burbujas de jabón que quedan todas pegadas. Y entonces sería un personaje que iba pasando de un sueño a otro, un sueño agradable, un sueño feo, un sueño romántico, un sueño gracioso. Y al final, como no sabía qué hacer con el personaje, como buen escritor que es inexperto y no sabe qué hacer con el personaje, murió. Para terminar el cuento, lo maté. Chao, acá murió el personaje y se acabó el problema. Se atragantó con un sueño. Claro, lo maté y el problema solucionado. Dale. ¿El que soñaba eras vos? ¿Cómo te llamás? Natalia. ¿El que soñaba en el cuento ese? Sí. Stephen King, que fue un autor que yo leí mucho en mi adolescencia, me encantaba, siempre decía que las historias empiezan con un yo personaje, decía él. O sea, un personaje muy parecido al escritor y muy basado en el escritor. Y yo creo que por lo general conmigo es así. Yo me imagino, ¿qué me pasaría si tal cosa? Y ahí arranco con la idea de la novela, ¿no? Pero no me acordaba mucho de mí. Capaz que hay algunos que te dicen que eso está mal, que en realidad como que tenés que buscar diferentes lugares. Yo creo que las dos son válidas. Tanto buscar gente diferente a vos para contar, o gente muy vinculada a vos para tu personaje principal. Pero yo creo que en realidad todos los personajes tienen mucho que ver con el autor. Incluso los personajes que el autor... Tiene que ver con el inconsciente. Exactamente. Yo creo que hasta los personajes malos, si querés, que vos decís son los malos de la novela, muy entre comillas, porque a mí no me gusta ver personajes malos ni buenos, los personajes hacen cosas porque es lo que siente que tienen que hacer. Pero hasta ese personaje que vos decís, esto no es lo que yo haría, incluso ese personaje tiene que ver contigo. Y está basado en vos también, en una parte más oscura quizás, pero también tiene que ver contigo, y eso está bueno. Dale. ¿Tus personajes existen? ¿Cómo te llamas vos? Victoria. A ver, una novela es, por encima de todo, una gran mentira. ¿No? Todo es inventado, los personajes también. De vuelta, Stephen King también decía que los escritores somos grandes mentirosos. Y es verdad. Ahora, ustedes saben una palabra que a mí me gusta y me gusta contarles lo que significa esa palabra. Una palabra que se llama mito. ¿Ustedes han escuchado hablar de la palabra mito? Sí. Las historias que dicen es un mito. En el origen de la palabra, mito quiere decir más que verdadero. Un segundito sobre qué quiere decir eso. ¿Qué quiere decir algo que es más que verdadero? Me parece a mí, pienso yo, es parecido, la leyenda es más que nada cuando tenés la duda sobre si es verdad o es mentira, o sea, si está basado en algo real o es totalmente imaginario, eso es una leyenda. parecido a eso. Pero sobre todo mito porque es recordado por la gente también. Mucho más por eso. Pero mito quiere decir más que verdadero, que para mí quiere decir que en realidad, si bien lo que escribimos es una gran mentira, también tiene algo de cierto. O sea, cuando Shakespeare hace 500 años escribió algo, lo que le pasa a esos personajes 500 años después, en un país que no tiene nada que ver con el país donde lo escribió, igual tiene que ver con todos nosotros. Igual dice algo verdadero acerca de vos, de mí, de ella, de todos nosotros. Entonces, eso porque es un grandísimo, fue un grandísimo escritor. El escritor es como que, yo creo que dicen algo que es más que la simple verdad, más que lo que nada más que ocurrió, sino una verdad acerca de nosotros como seres humanos, me parece. Lo que pienso yo. Porque no me hablan nada. ¿Cómo se hace un libro? Con el latillo, mano, el teclado primero. Primero que nada, fundamental. O sea que yo, para contarles eso, siempre les cuento que me han ganado un ejemplo de cómo fue que yo escribí, por ejemplo, Imagina Valiente. Tengo tan servido como teníamos tan servido. Primero, vos lo tenés ahí, ¿no? Este libro, a ver, ¿cómo es que se escribe un libro? Yo creo que todo libro tiene una semillita. Yo te voy a contar la parte de la semillita y después te cuento la otra. ¿Ah? La parte de cómo crece la semillita. Todos más o menos saben de qué trata este libro. Más o menos. Se los cuento en tres frases. Es la historia de Martina a sus 12 años, cuando sus padres se separan, se tiene que mover de casa, tiene que empezar al liceo, enfrenta un montón de cambios, y entre todos los cambios que tiene que enfrentarse es este cambio de barrio. Ella se va a ir a la casa de su abuela, aunque en el comienzo de la novela ya falleció. En la casa de su abuela hay muchas cosas viejas que no saben para qué sirven, entre ellas este cubo. Martina, que es un cubo, no es un queso, como me ha dicho la gente, es un cubo dorado. Este cubo Martina no sabe para qué sirve, pero le gusta, decide conservarlo, lo guarda en la mesa de luz de su cuarto. A medianoche descubre que explota. Si lo tocas de una manera particular, ese cubo que explota se activa, se abre, queda flotando en el suelo como si fuera una rayuela dibujada. ¿Vieron cómo son las rayuelas? Uh-huh. Una pirámide en el centro de esa pirámide, sale unos rayos que finalmente se transforman en una especie de abanico de luz celeste como el cielo. Pero si vos lo tocas, cruzas a un mundo paralelo. En ese mundo paralelo, Martina en realidad lo que va a hacer no es tener aventuras, sino tratar de descubrir quién es ella y para qué vino al mundo. En definitiva, lo que trata del libro básicamente es eso. Por eso me llevó tanto espacio, digamos. ¿Para qué cuentes? ¿Cómo te llamas vos? ¿Me querías hacer un comentario o una pregunta? Entonces, ¿te acordás? Y después, cuando yo termine de decir, me la haces. Esa es la historia básicamente de Martina. Yo la escribí la novela a los 28 años. ¿Saben desde qué edad tenía la semillita esta? ¿Cómo es Mario Eugenio? El estoy escribiendo ahora un libro con un personaje que se llama Mario Eugenio. Se llama Maruja Antiguo. ¿Saben desde qué edad tenía esa semillita en la cabeza? Desde los 4 años. Semillita del libro, ¿no? Porque todo este libro, un niño de 4 años, no se acuerda. La semilla de este libro salía a los 4 años. Es más, el cubo este también aparecía a mis 4 años, no exactamente este cubo dorado que explotaba, pero alguien voy a contar acerca de ese cubo también. ¿Por qué les digo que la semillita de la idea de la novela estaba? Porque a mí a los 4 años me pasaba lo siguiente. Primero que nada, tenía una vida bastante parecida a la de Martina. Mis padres estaban separados, una vida con mucho cambio, un poco caótica, media problemática. ¿Y a mí qué me pasaba? Yo me imaginaba en mi cabeza que esa vida media complicada y entrebrada que yo tenía no era mi vida verdadera, sino que mi vida verdadera, me imaginaba yo con 4 años, comenzaba cuando yo me dormía, porque cuando yo me dormía me despertaba en otro mundo, pero un mundo paralelo donde era un cray, tenía un montón de aventuras, tenía barba, era un genio. Estaba en ese mundo y me dormía, cuando me dormía me despertaba en este. Cada vez que estaba en cada uno de esos mundos, nunca me acordaba de nada del otro. Pero yo estaba seguro que el otro mundo existía. Esa idea de un personaje con padres separados, pero a su vez como con dos mundos separados, paralelos, la tenía en la cabeza y tenía ganas de escribir acerca de eso. estaba haciendo, me encontré con este cubo que está acá. Inesperadamente. Yo estaba escribiendo y yo sabía que precisaba algo que mandara a Martina al otro mundo, al mundo paralelo. Y de repente encontré este cubo y me di cuenta cómo usar ese cubo antes de escribirlo. No me lo planifiqué, simplemente a medida que estaba escribiendo me lo encontré, como si realmente estuviera recorriendo toda la casa de la abuela de Martina y me hubiera aparecido ahí. Este cubo estaba presente en la casa de mi abuela, ¿no? ¿Qué pasaba? Mi padre me dejaba en la casa de mi abuela y siguió trabajando. Mi abuela era una señora muy bajita, muy mandona, de esas viejas que hablan con el dedito así, a quien sea, y con una voz de pito insoportable. Hablaba cualquiera así, media 2 metros, así, mandaba todo. Yo creo que esa cualidad de mi abuela tenía que ver con que ella había sobrevivido a la Primera Guerra Mundial. Ustedes saben que en Europa en el siglo pasado eran dos grandes guerras, ¿no? Eso sí, eso sabemos, que se llaman las guerras mundiales. ¿Yo? ¿Qué es eso? Penales. Siempre fui penal, lamentablemente. Se hacía caso, no hacía mucho caso, la verdad que no. Es más, era bastante pesado el chico. Ahora te voy a contar. Pero el tema es que les quería contar esto. O sea, porque mi abuela, yo creo que mi abuela era mandona, o tenía esa capacidad de ser un mandona, por haberse escapado de la guerra. Fíjense que mi abuela tenía 13 hermanos. De los 13 hermanos que componían, los 14 quedan en total, solamente 2 sobrevivieron a la guerra. Mi abuela que se vino para acá, y una hermana de mi abuela, tía abuela mía, que se fue a vivir a Rusia. Así que la manera de escaparse de la guerra y de sobrevivir fue venirse cada una a una esquina diferente del mundo. Mi abuela me contaba que, bueno, me contaba cosas de la guerra, me contaba que pasaban a veces tanto hambre que iban a las alacenas de las casas abandonadas. Las alacenas son como roperos donde se guarda comida, tipo pan y esas cosas. Y vos agarrás, y yo notaba que agarraba una aguja y me pasó un dedo largo de un instante que me tocaba contra la pared, digamos, de la cena, para de ahí sacar miguitas y mugre. En definitiva era eso lo que tenían para comer en el día. Fueron las primeras guerras donde se mató gente civil, más que soldados. Antes las guerras eran entre soldados, en las guerras mundiales. Lo que ocurrió fue que se mataba gente, como ustedes, que se ponían una bomba en una librería, se ponían una bomba en una escuela, se ponían una bomba en un edificio donde había gente. Y así fue lo que estaba en mi familia. Mi familia, de esos 3 hermanos, 14 en total, sobrevivieron 2. Chao. Por supuesto que los padres murieron. Entonces esta abuela mía tenía esta obsesión con ser mandona, me imagino, porque nada la asustaba. Y aparte tenía mucha obsesión con la limpieza y con el orden, porque imagino yo que la guerra está muriendo. Imagínense que todo flota, que todo ensucia, todo, ¿no? Entonces siempre estaba limpiando, yo siempre cuento esta historia que me divierte. Ahora tenía una especie como de 2 plumas que yo pensaba que eran como plumas de ganso. No sé qué animal era. Mi abuela, que siempre estaba luchando, limpiando, cocinando, cociendo, siempre estaba haciendo algo, agarraba esas plumas todos los días. Acá no hay en la pared, pero vieron que en la pared, a veces, a lo largo de la pared, con el 100 pisos de parquet, hay una maderita. Esa maderita se llama zócalo. Yo lo aprendí hace poco, vos lo sabés mucho antes que yo. Yo lo aprendí hace 3-4 años el nombre, porque me mudé y había que ilustrar el zócalo. Y dije, ¿qué corno es el zócalo? Y me quedo en eso. Ah, mirá. Entonces, mi abuela agarraba esas plumas y se ponía a sacar todos los días con esas plumas, mordiendo con esas plumas, el polvo que se hubiera juntado entre el zócalo y el suelo. Todas las paredes de toda la casa, todo a lo largo, todos los días. Entonces vos estabas en la casa de mi abuela, súbitamente la perdías de vista, te ponías a mirar dónde estaba, veías un traste parado allá en la esquina, y el traste parado era mi abuela. Entonces esta abuela mía, y acá viene la historia del cubo, tenía una cómoda. Acordate es un comentario y una pregunta lo tuyo. Acordate como la de él, ¿cómo se llama vos? Matías. Acordate de la pregunta que me hacen. Mi abuela tenía una cómoda, todos sabemos lo que es una cómoda. Sí. Una cosa muy cómoda. Con cajones que tenía cerrado porque ahí guardaba caramelos y bombones. Mi abuela, si te daba caramelo, te daba un caramelo, si te daba bombón, te daba un bombón. No era agarrar lo que quieras. Pero no tenía cerrado con llave. Y tenía arriba esa como un vidrio, y abajo del vidrio, que tenía. Mi abuela también. Tu abuela también tiene, claro. Muy de abuela eso. Sí. Mi abuela tenía fotos. ¿Y qué fotos tenía? Bueno, tenía fotos de cuando ella vivía en Europa y tenía fotos de los tiempos previos a la guerra, digamos. Fotos que a mí me encantaban, porque eran fotos muy raras. Primero, porque vieron que la gente tiene pinta rara en las fotos viejas. ¿Sí o no? Sí. La ropa rara, el pelo raro. yo no sé por qué, es una obsesión mía, o sea, me parece que hasta la gente tenía la nariz diferente, ¿no? Como más grande, no sé. Una cosa, entonces yo para mí tenía fotos. Es más, la gente, en la época que sacaban las fotos esas, se ve que eran tipo, las fotos eran tipo cuadros. Vieron que hoy nosotros salimos a una foto y ¿qué hacemos? Miramos la cámara, sonreímos, saludamos, decimos pichillo, qué sé. En esa época, todas las fotos que se sacó la familia Nola eran todos tipo momias, ¿viste? Estaban cruzados de brazos, mirando al cielo, mirando para allá con cara seria. Se encantaban. Yo moría por ver esto. Con un pequeño obstáculo, digamos, que si esta era la cómoda, yo tenía 4 años. Esa era difícil. Habían 3 soluciones para ese problema, ninguna de las 3 funcionó. Y eso yo creo que me ayudó y me vieron la suerte que le decía, la coincidencia, me hizo que yo pudiera escribir una novela o una escena fundamental de una novela. 3 soluciones. Primera solución que mi abuela podría haber usado, bueno, auparme y dejarme ver las fotos, ¿no? Con lo cual yo le he dicho, ver esa foto, ya tenía a mi abuela todo el día así de un lado para el otro, mi abuela que siempre estaba ocupada, yo capaz que yo tenía 4 años, tampoco era que todo el día, negativo. Segunda opción. Una silla con la cual hubiera arrastrado por el suelo, le hubiera pegado contra el mueble, con la cual hubiera rayado el mueble, hubiera rayado el suelo. Tercera opción, pensé yo ahora de grande, ¿no? Que mi abuela me hubiera agarrado y me hubiera dejado arriba de la cómoda, y se hubiera hecho lo que tenía que hacer, y se hubiera caminado arriba de la cómoda. Con lo cual, Julián me hubiera tirado la cabeza al suelo y me hubiera roto la cabeza. Tampoco era una opción. Mi abuela encontró una solución. Que ella le digo, 24 años después, y sin que ella lo supiera, me hizo escribir una escena frontal de este libro que le contaba. Mi abuela apareció un día con un tubo, de este tamaño, no más de este tamaño, donde había fotos. Locura de acrílico, para que no sepan lo que es el acrílico. El acrílico es una especie de plástico transparente. Son transparentes como el vidrio, pero con 2 ventajas respecto del vidrio. Primero que nada, es más difícil que se rompa porque es flexible. Y si se llega a romper, no corta, porque es de plástico, no, que el vidrio corta, se rompe. Entonces, ahí tenía fotos mi abuela, entonces, claro, yo llegué a la casa de mi abuela, me encuentro con ese cubo, pim, agarré el cubo, me fui para... Mi abuela tenía pocos juguetes, entonces yo jugaba con las cosas que encontraba. Fui para abajo de una mesa que tenía unos bastidores y un mantel que caía, y que yo jugaba que era mi nave espacial. Entonces ahí me fui a mirar el cubo, me imaginaba qué estaba pasando en cada foto, antes, durante, qué roles había, qué estaba haciendo la gente, si había viento, si hacía calor, si estaba húmedo, si estaba... Para. Voy el segundo día con el cubo esperándome a mi abuela, era pícara, ¿no? Y bajé el cubo y qué había hecho mi abuela, yo no sabía. El cubo se podía abrir. Como se podía abrir, se podía cambiar las fotos. Por supuesto mi abuela, cuando veía que yo me estrellaba con el cubo, inmediatamente había hecho eso. Cambiado las cosas, y por supuesto no me había dicho nada, pero yo voy a agarrar el cubo, cuando miro el cubo, se habían cambiado. Entonces claro, lo primero que hice fue agarrar y agarrar a mi abuela y decirle mi abuela no dijo nada, ¿no? Se entendió el tema. Entonces claro, yo fui con la curiosidad de vuelta a mi nave espacial a mirar las fotos, pero preguntándome cómo podía hacer. El tercer día que llegué, claro, fui desesperadamente a agarrar la foto y otra vez estaba cambiada, y otra vez le digo. Mi abuela nada. Entonces, claro, mi abuela me obligó a tener que pensar científicamente cómo era posible que esas fotos hubieran cambiado. Y la conclusión científica a la que llegué fue simple. Es pura magia. Chao, era eso. Es más, pensé, con mis 4 años. Lo que yo veo del cubo cambia porque en realidad dentro del cubo hay mundos. Entonces como los mundos van cambiando, es lógico que lo que yo veo de esos mundos vaya cambiando. Entonces lo voy a ver cambiando siempre porque son los mundos que están dentro del cubo. Entonces ahí fue una papa, cada vez cambiaban las fotos, yo decía, mira cómo está cambiando el mundo. Hasta los 9 años no me enteré que el maldito cubo de mi abuela se podía abrir. El mismo no cambiaba. Era bastante zapallo como para andar. Las cosas sociales eran mucho. Sí, la verdad que sí. Pero lo que a mí me divierte de esta historia es cómo, sin saberlo mi abuela, sin saberlo yo, 24 años después de que ese cubo apareciera en mi vida, apareció en mi vida de otra manera, apareció en un libro. No exactamente siendo el cubo de acrílico de mi abuela, sino con un toque de imaginación mío, pero que en esencia es el mismo cubo, es la misma cosa, no cambia, digamos. Es básicamente lo mismo que yo me encontré. Yo creo que el escribir tiene mucho que ver con eso, escribir con, tiene que ver con descubrir muchas veces. Descubrir cosas que te pasaron capaz y contarlas no exactamente igual, sino levemente diferentes para que sean más interesantes. Con un toque de magia o con un toque de algo que vos decidiste cambiar. Quizá no necesariamente sea magia, pero digo, si le das un toque nuevo y diferente. ¿Vos era Facundo? Dale. ¿Qué tomas en cuenta? Ah, es una pregunta más amplia. ¿Qué tomas en cuenta? ¿En qué sentido? ¿En qué estabas pensando vos cuando me hiciste la pregunta? A ver, si lo que... Ah, bueno. A ver, por lo general, la mayor parte de las veces, todas las cosas que escribo tienen mucho que ver con algo que me acuerdo. Por eso creo que escribo novelas como para ustedes. Porque escribo mucho a partir de cosas que me acuerdo. Primero porque me puedo divertir más tranquilo con ellas. O sea, las cosas que me pasan ahora, a veces me cuesta un poco más divertirme con eso. Y aparte porque me... A ver, Nico López, por ejemplo, la última novela. Nico López, yo tenía hace tiempo la idea de escribir una novela donde Montevideo se llenara de monstruos. Llenar todo monstruos por los que casi que se comieran la gente, que yo no sé, tenía ganas de poner Montevideo tapada de monstruos. ¿Sabes lo divertido que es eso? A mí me recontra divierte eso, ¿verdad? Eso no sé si lo podría hacer con otro tipo de novela. Más, conmigo hice dos cosas a la vez en realidad. Y primero que nada quería escribir esa novela de monstruos y por otro lado hace tiempo quería escribir una novela de detectives. Entonces la primera mitad de Nico es una novela de detectives y la segunda mitad es una novela de monstruos. ¿Qué es lo que tomo en cuenta? Lo que yo necesito para arrancar a escribir es la idea general de lo que quiero hacer, el nombre del libro y la primera oración. Cuando yo tengo eso, sé que puedo arrancar. Después no me controlo ni en el tema, ni... o sea, no me como límites de ningún tipo. O sea, digo la historia que tengo ganas, pero siguiendo básicamente las ganas mías de escribir determinada cosa. Por lo general, por más que yo trato de mantenerlas realistas, siempre tarde o temprano se me va la cabeza y me vienen monstruos, me vienen cosas raras, ¿viste? Siempre me salta el chip ahí, pero bueno, digamos, arranco un poco ahí. Para mí lo más importante siempre, igual, de un libro son los personajes más que lo que pasa, porque para mí, ¿no?, es lo más interesante, ver qué pasa con los personajes, cómo reaccionan ante cosas, qué piensan del mundo, qué quieren. Es lo más interesante para contar una historia. Si tenés buenos personajes, seguramente no lo ponés. De a una. No sé, no me acuerdo. No te creas que mucho. Tampoco fue. Muchas menos de las que hubiera querido. Muchas más de las que pensé que podía ser. O sea, no ha estado mal. Dale. Ay, Nago, por favor, habla fuerte. Mirá, estoy escribiendo ahora una novela para adultos. Dije una novela para adultos ahora que no sé si la voy a poder publicar y no sé, en caso de que la pueda publicar, cuándo la voy a publicar. Ni siquiera sé cuándo la voy a terminar porque la estoy escribiendo con mucha tranquilidad. Pero me estoy divirtiendo con la novela, que es importante. Pero con un ritmo totalmente diferente a las otras. Porque en realidad no siento una necesidad de expresarme de otra manera, digamos. No es que... A ver, yo no sé si a un pediatra le preguntarían por qué no sos médico de adultos. Como tampoco le preguntarían a un escritor de novelas para adultos por qué no escribí novelas infantiles. Sin embargo, la gente que ve que yo escribimos, nosotros escribimos novelas infantiles juveniles, yo estoy muy dentro de la línea infantil juvenil, bueno, ¿por qué no escribís novelas para adultos? Es una pregunta que siempre surge y que para mí en realidad no es una pregunta que yo me haga. Yo en realidad trato de escribir las cosas que tengo ganas, y si algún día tengo ganas de escribir más para adultos, escribiré más, pero no por ahora. Incluso también, yo como que a veces siento que tiendo a más a juveniles. La novela que voy a sacar ahora en diciembre, Música de Vampiros, es una novela que incluso va a salir fuera de colección. O sea, ¿qué quiere decir? Fuera de colección, que no va a estar indicada para ninguna edad. de manera de que la pueda leer quien quiera. ¿Qué? Alguien balbuceó algo y me dejó a mitad de camino. Pero bueno, está, no importa. ¿Qué pasó? ¿La puede leer hasta un bebé? No, un bebé no. No, en la realidad. Puede cualquiera. La puede leer cualquiera. Es lenta para un bebé. Pasa un poquito así. Pero la puede leer cualquiera en el sentido de que a veces pasa de que alguien que tiene 15 años le hace un libro como esto, que dice desde 12 y dice, me están dando una cosa para gente de 12. Entonces eso es un poco la barrera que la editorial quería romper, digamos. Vos eras Victoria. ¿De qué se trata el libro? ¿Música de vampiros? Complicado de explicar. Música de vampiros es yo quería hablar de vampiros pensando en la sangre como una droga. Pensando en cómo hay gente que se puede volver adicta, en este caso a la sangre, con el tema de los vampiros. Entonces me inventé tres personajes que van a dar a una especie de boliche bailable donde la gente baila, pero que vos te metes por una parte, pasás por abajo una piscina y vas a dar como una especie de catacumba secreta donde hay gente que es media vampira y que vive como todo un submundo, que básicamente la novela en tres palabras es una cortita así, porque son tres personajes principales. Dale. ¿Cuándo te animaste a publicar los libros? ¿Cuándo me animé? Creo que no hubo ningún momento en el que no me animara. Vamos a ver. Lo que pasa es que creo que no tenía una novela que se pudiera publicar. Entonces, cuando tuve la primera novela que se pudo publicar, que fue Martina, en realidad, más que... A ver, lo que me pasó fue que yo escribí esta novela en 3 meses, el primer borrador. Después de eso los corrijo. No porque solamente les corrija las faltas de ortografía, sino que le corrijo todo para que quede lo más linda posible, lo más, si va a tener terror, lo más terrorífica, si va a tener una parte de magia, lo más mágica posible. Ese proceso de corregirla a mí me llevó en esta novela 1 año y 6 meses. Pero ¿qué me pasó? Que cuando yo la terminé y la corregí, pónganle un par de veces nomás, justo caía la fecha para presentarla en un concurso. Yo la presenté en ese concurso y gané ese concurso. Y en la entrega de premios fue la gente de la editorial, y la editorial me pidió la novela, y yo le dije a la gente de la editorial que no, que yo todavía la estaba reescribiendo y que se la hacía mandar después. Entonces pasaron como 7-8 meses antes de que yo se la mandara, para que ellos ahí decidieran si la querían publicar. Y ahí ellos sí decidieron publicarla, y para mí fue como un golazo, era una fiesta loca. Dale otro. ¿Cuál fue la mayor satisfacción de tu carrera? ¿Mi mayor satisfacción como escritor? ¿Cómo te llamas? Eugenio, yo creo que hay toda una onda con los premios, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo creo que el premio mejor para los escritores son los lectores. Los lectores que realmente disfrutan la novela, que realmente la novela significa algo para ellos. Yo he tenido un par de esos lectores de los cuales me he enterado. Por decirte ejemplos que me han dado mucha alegría, pero... A ver, una lectora que se llamaba Elian, que en realidad ella nunca había leído un libro y la conocía de mi suegra. Y que en un momento tenía un tumor cerebral con 15 años. Y nunca había leído un libro y tuvo que estar mucho tiempo internada, incluso con años de 15 lo pasó internada, con su vida en peligro. Nunca había leído un libro y el primer libro que leyó en su vida, de ahí en el hospital, fue Martín. Y de alguna manera, después me escribió y me dijo que bueno, que sí, que ahora ella está bien y salió bien y está todo bien. Pero que el libro de Martina la acompañó, por supuesto que la acompañó también su familia y sus amigas, qué sé yo, pero que el libro también estuvo ahí. Para mí eso fue como... dibujito, los dibujos haces también. Bueno, lo, es, yo quería preguntarte, ¿los hacías vos o otro? Yo no sé hacer ni una raya en el pizarrón, nada. Pero, yo me pregunto, hablando de falta, ¿vos para no, pero me dejaron de dejarte terminar relacionado con ella? El tema de las faltas, conmigo en realidad siempre tuve re buena ortografía. Lo que más me complica a mí, ¿sabes qué es a la hora de escribir? La puntuación. Saber bien dónde puntuar, porque hay una puntuación que es para que se entienda lo que decís, y hay otra puntuación que es estética, que tiene que ver con el ritmo, que tiene que ver con el respirar de una novela. Y eso es lo que más me complica mucho más que la ortografía. En realidad no tuve muchas dudas en la buena ortografía. Pero sobre los dibujos, está bueno verlo. ¿Vos tenías lo del colegio? ¿Has trabajado con diferentes dibujantes? ¿Tenés lo que aprendí? No tengo. Lo que yo les quería mostrar, primero que nada, los ilustradores son también artistas. Trabajan con nosotros y trabajan de acuerdo con los escritores. Los escritores elegimos a los ilustradores y los ilustradores ilustran a algunos más independientemente, otros menos independientemente, pero siempre en coordinación con los escritores. Porque obviamente la ilustración tiene que apoyar al libro, no es una narración que acompaña las ilustraciones, sino una serie de ilustraciones que acompañan una narración. Entonces lo que les quería mostrar es cómo los ilustradores tienen estilos bien diferentes. Este ilustrador, que era Fernández Santos, trabajó mucho en cómics, haciendo, en realidad coloreando revistas tipo Superman y estas. Fíjense cómo el trazo es bien negro, se nota bien, está bien marcado, es bastante realista. Vean esas capas que parecen bien casi que un malo, un villano, un superhéroe. Son bien así, e incluso los colores como contrastan, ¿no? Una luz muy fuerte con una oscuridad fuerte atrás, son bien de cómic. Alfredo Soderquist, que es amigo mío, en realidad, él trabaja mucho más en la parte de animación, o sea, haciendo animaciones para publicidad, dibujos animados, ese tipo de cosas. El trazo de él es un trazo mucho menos que él, mucho más interpretativo, mucho más de trazo infinito, apenas se nota, y mucho más que él, que pretende no hacer un contraste fuerte de colores, sino como diferentes tonalidades dentro de un mismo color. Se dan cuenta que acá el marrón y el verde son como los permanentes, pero todos un poquito diferentes. No está monótona la ilustración y tiene como una interpretación de lo que ocurre en el libro, mientras que este es más lo que ocurre exactamente. ¿Preferís cambiar así de cada vez? Y esta última, la de Nico, que la hizo por una vez un argentino, porque estaba todo muy ocupado, que se llama Emiliano Pereira. Emiliano trabaja mucho más con 3D y con ilustraciones hechas mucho más a partir de computadoras sin trazo manual. Alfredo trabaja con computadora también, pero con trazo manual. Entonces fíjense que casi no se nota, en realidad no tiene trazo. Se dan cuenta, vieron que los personajes parecen como si salieran más reales. También mucho más manteniéndose dentro de una misma paleta de color, más buscando el contraste, aunque está esta luz fuerte acá que después se va difuminando todo ahí a lo largo, ¿no? Entonces, siempre los ilustradores, el trabajo de los ilustradores es importante, y hay que encontrar el ilustrador justo, no es fácil. Dale. Generalmente cuando veo las ilustraciones, ¿escucharon la pregunta de él? No. ¿Puedes repetirlo para que lo vean? ¿Alguna vez no te gustó cómo ilustraban? ¿Yo no así? Por lo general, la primera vez que veo una ilustración hecha por alguien más, un libro mío, como que me queda raro, porque siempre es diferente a como vos te la imaginas, siempre. Entonces vos la ves y como que a mí me lleva un rato en verla y poderla juzgar realmente, si me gusta o no, porque al principio es como que no es lo que me imaginé. ¿Y vos sugerís o esperás a la propuesta? Alfredo, que es el más artista de todos, por ejemplo, es imposible. El tipo va y te dibuja y te argumenta por qué este dibujando de esa manera. Es muy artista, necesita mucho espacio. Entonces a veces le tenés que decir, bueno, Alfredo, el problema con esto es que me tiene que dar una brilla. O sea, está divino. divino el dibujo, pero tenés que hacer algo que tenga que ver con el libro. Entonces, por ejemplo, a ver, esta edificación del colegio que aparece acá no tiene nada que ver con el colegio descrito adentro. Como yo creo que la ilustración funciona igual, ya está, no me voy a poner en detalle con eso, pero el Rafa Fernández Santos, por ejemplo, que ilustró acá, el tipo como que es muy puntilloso y quiere que vos te digas y que. Entonces vos tenés que adaptarte un poco a las necesidades de cada. A lo que cada ilustrador quiere. Pero sí, el primer golpe con las ilustraciones es como. ¿Qué es esto? Y después te vas acostumbrando. Dale, vos que te tenía. Ahí aguantamos, dale Matú. ¿Cómo se va a llamar tu hijo? Vos sabés que no sabemos bien todavía. Todavía no tenemos mucha idea de nombre. Estamos esperando hacer la ecografía estructural. Lo hacemos ahora en julio y ahí nos centramos en el sexo. Entonces ahí vamos a decidir más fácil. Pero pero no decimos los nombres porque siempre hay alguien que no les gusta. Y te dicen, no, que ese nombre es una porquería. Entonces, no sé, te deprime. Es un momento que ya no veo a nadie y veo después a ver qué nombre le pongo. Buena estrategia. Claro, porque si no, viste, aparte hay gente que le dice, bueno, mira, nada más lo que estamos pensando, pero no podemos opinar. Claro. Y van a decir, no, eso es una cosa, te acabo de decir con esa opinión. Ah, como que la gente le cuesta. Vale. ¿Por qué el libro que fue el primer libro que tuve, el de la primera aventura de ese, de Marcelo López Feroz, ¿por qué pusiste remedio? Viste que lo. A ver, la historia de Gonzalo y la vaca feroz es como un cuento de hadas puesto al revés, ¿no? O sea, es un personaje que tiene que ir a rescatar a una princesa, pero la princesa es una tarada y él no quiere ir a rescatarla. Y él es muy distraído y está con la cabeza siempre en otra cosa. Y en vez de tener que ir a pelear contra un dragón, tiene que pelear contra una vaca feroz. Entonces, los personajes en el libro, todos, tienen un nombre y todos los nombres significan algo. En realidad todos los nombres que todos nosotros tenemos tienen un significado. Son como el santo. Todos. Cuando yo sé todos, ¿sí? No, no te voy a. No, te voy a discutir. Ella nació en el. Acordate que va. El mío no. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sé? Porque me dijeron que no tiene. ¿Sí? No te olvides que a veces la gente dice cosas que se puede equivocar. O sea, mirá que. ¿Te acordás que la gente le dice? Yo no estoy diciendo que tú. Bueno, lo sé. No sé si es cierto, así que no te puedo decir a ti, mira, tu nombre significa esto, sí. Pero debo decir que todos los que no son vascos tienen. Claro, por lo general, lo que ocurre es que nosotros somos iguales a. ¿Vieron que los indios se ponían nube de tormenta, toro sentado? Bueno, los nombres nuestros son todos iguales. Creo que. Pongámoslo sobre duda, pero creo que es así. Todo pasa eso con todos los nombres. Entonces yo decidí aprovechar eso para el libro, porque me gustaba. El mío significa espera. ¿Y Julián? No sé. Si supiera todos los nombres de memoria, digo, ganaría mucho más plata. Hay muchos diccionarios de nombres. Hay diccionarios de nombres. Acá abajo tengo muchos diccionarios de nombres. Claro. Pone en internet, te puedes fijar. Claro. Todos los nombres tienen un significado. Sí, sí. Ahí está. Deberes. Pues lo que pasa es que factiblemente yo tengo una hoja de y el Oscar me parece un idioma imposible. Yo lo miraba escrito y mira, pero factiblemente deben haber nombres, diccionarios vascos y capaz que ahí tenés ese nombre, cosa que tenías que traducir, pero no me extrañaría que tuviera sentido, quizá no. Pero decidí aprovechar los nombres de todos los personajes con significado, remedios que acompaña a Gonzalo y que en definitiva termina siendo un remedio para Gonzalo y para sus distracciones y su estar en otra cosa, le venía bien ese nombre, digamos. El nombre de Gonzalo quiere decir guerrero totalmente preparado para la guerra. Si hay algo que Gonzalo no es un guerrero totalmente preparado para la guerra. Entonces, canta con todo, pobre, mata a la gente. La gente se muere y los bebés no quieren comer y los viejos se quieren morir. Dale. ¿Cómo se siente en tu casa? ¿Cómo se siente que Maru? En mi casa con respecto a mi carrera de escritor. Yo creo que todos muy contentos, muy orgullosos. Es como raro el viaje, porque claro, ahora que me está yendo bien, es como que es más fácil decir que bien. Pero, ¿cuál fue la gente que cuando, digamos, yo no había publicado nada, no hacía nada, estaba ahí igual? ¿Entendés? Esa es la, no porque a mi familia hubiera alguien específicamente que no me diera para adelante, digamos, pero mi padre, por ejemplo, yo le decía a los 18 años, quiero ser escritor, y decía, escritor te vas a morir de hambre, serás periodista. Y para mí periodista era la muerte, porque los periodistas hacen exactamente lo opuesto a lo que hago yo. Yo trabajo con la memoria, le pongo imaginación. Los periodistas no trabajan con lo que pasa hoy y nada de imaginación. Entonces era como totalmente al revés. Pero hoy por hoy yo creo que lo que sienten es orgullo y sobre todo alegría de que yo estoy contento con lo que hago. Sobre todo eso. En el origen de los chicos, ¿fue algo que vos te pasó? El colegio de los chicos perfectos, la idea la tuve a los 13 años. Después se me fue desarrollando, yo escribí a los 30, la novela. Y lo que me pasaba a mí a los 13 años, yo iba al liceo. Estaba en segundo año, tenía diversos problemas cuando llegué al liceo. Problemas que tenía, me olvidaba de peinarme, con lo cual iba todo con los pelos parados. Odiaba lavarme la cara, con lo cual muchas veces iba de lagaña al liceo. Tenía muchos problemas para prenderme la camisa del uniforme. Vieron que tenés que mojarle. ¿Era mi mamá? ¿Eh? ¿Era mi mamá? Que no me acuerdo. Creo que no. Creo que no era tan formal. Tus abuelos usaban. Claro. Yo creo que no. Pero que, francamente, si me preguntabas en esa edad si era almidonado o no, no tenía la menor idea de lo que era almidonado. Así que no. Pero, digamos, me complicaba mucho mojarle que cada ojal fuera en cada botón. Entonces siempre me quedaba un ojal para arriba o un ojal para abajo, todo. La corbata, por supuesto, me terminaba quedando por acá. El dobladillo de los pantalones se me rompía acá. Me quedaba largo, a veces me tropezaba, me patinaba, me caía, quedaba repegado, cosa que es lo peor que te puede pasar en... A veces miraba las medias, tenía una media roja y otra media verde. Era muy complicada mi vida entonces. Y termino esto y me preguntas. Y yo tenía dos compañeros, y de ahí vino el origen de la historia. Que en realidad los tipos siempre estaban con rayas en medio, todo bien peinado, siempre pusimos la cara limpia, la corbata bien puesta, la camisa capaz que almidonada y todo. El pantalón gris con la marca de la plancha me deprimía, por supuesto. Nunca nada roto, nunca nada fuera de lugar. Y con una manía que a mí me resultaba insoportable, que era que una profesora empezaba a preguntar algo, empezaba, no preguntaba, sino que empezaba a preguntar algo, tipo... Que tal cosa que también me deprimía un poco. Y entonces un día los miré, mientras ocurría eso, y dije, pa, ¿te imaginas si en vez de tener solamente dos compañeros así, todo el colegio fuera así? Y ahí dije, fa, me imagino si sí, lo que sería. Claro, entonces ahí empecé, con tres cosas en paciente, me fui quedando con esa idea. Tiempo después que trabajé en colegio como docente, colegio que era muy peculiar porque era todo como que tenía dos salones por piso, era como medio laberíntico, que era ideal. Yo dije, esto es ideal para el colegio ese que yo pensaba de esa historia. Y la directora era una señora, encantadora mujer, pero redonda realmente, naranja. Y entonces dije, ¿qué pasaría si agarrara a esta directora y la pusiera con el pelo todo platinado, con la sonrisa toda, viste, gigantesca? Y además pusiera un sótano, que en realidad tenía sótano ese colegio, al que a veces se podía entrar y a veces no, depende de si se inundaba o no, al que nunca se puede entrar. Y aparte le pusiera olor a gato muerto a la directora, entonces como que toda la novela se me fue armando y la escribí, pero fue a lo largo de esos 17 años como en realidad, viste que siempre arranco de algo que me pasó, mucho más que de algo que súbitamente me imaginé así porque me dio un ataque de locura. Hay niños. Ah, pará, estaba vos con una pregunta antes, sí. Dale, cuidado. Sí, vos tendrías que elegir una profesión que sea para algo de tu vida. ¿Elegirías el inglés o la escritura? No, sin duda. Pero mirá, no dudo ni tres milésimas de segundo, ¿no? Uh-huh. En realidad es lo que estoy haciendo. Yo estoy, o sea, he dejado muchas horas de docencia para dedicarlas a escribir. Y esa ha sido mi gran alegría. No soy por hoy. No tengo que levantarme temprano para dar ninguna clase. Puedo dormir a la hora que quiero. Escribo a la hora que quiero, es maravilloso. ¿Alguna vez? Dale. ¿Alguno que no haya preguntado? Porque el ómnibus nos está esperando, lamentablemente. ¿Alguna vez escribo lo que sueño? A veces sí. Yo creo que los sueños son recontra narrativos. Yo creo que los sueños incluso se pueden usar en las novelas muy bien. Acá que no pregunto. Dale, voy contigo y después voy contigo. ¿Cuál de todos tus personajes te parece el mejor? Bien. Ah, qué pregunta. Todas las personas que tienen algo que me gusta mucho. Si me tuviera que quedar con un personaje, efectivamente me tendría que quedar con Martina, porque ese personaje me estuvo más tiempo. Pero por ejemplo, Boraz de Martina, me encanta. Es un personaje que es tremendo. Me parece que es tremendo porque él odia y quiere matar a Martina y a su vez la quiere como si fuera su hija. Está como en esa cuestión doble y eso me parece como increíble. Y está en esa situación que él mismo no sabe qué hacer. No sé, hay muchos personajes, pero Sebastián me encanta también, yo qué sé, no sé. Me cuesta mucho, pero ponerle Martina, digamos, por decirlo. Hay niños en familia. No. No vamos a arrancar ahora con los niños. No. Tengo una hermana de 18 años, lo voy a llamar hermana por parte de padre, 19 años, en realidad, ahora cumple su bonito. Y nada, después mis primos son todos más grandes que yo. Ni siquiera viven acá, en Montevideo, tengo dos en Estados Unidos, uno en Salta, otro que falleció. Y está. No hay niños, pero bueno, me divierto. Empieza. Me divierto mucho. ¿Pero tu hermana lee tus libros? Yo dejo libertad. Yo sé que hay gente que le da pereza a veces leer los libros porque dice, es un libro para niños, o no le gusta leer. Entonces, ¿a vos no te gusta leer? Me parece bien, me parece respetable. A mí me gusta leer, me lo gusta. ¿Pero probaste leer? He probado, he intentado y casi nunca termino. A mí me da pereza. Lo que tenés que encontrar es bastante, por lo menos las de la gente. Siempre trato de leer, ¿viste? Cosas aventuras. Pero yo digo, es ancho. Ay, mamá, no quiero leer, no quiero. Es ancho. Un libro en la cama, no, mamá, no. ¿Por qué no vemos una película? Porque ¿sabes qué es lo que pasa? A mí me da pereza empezar a leer, pero después me encanta. ¿Sabes qué es lo que pasa con lo que yo veo con eso? Una película está alucinante. A mí me encanta el cine. Me encanta grabar películas. Pero el placer que te... Déjame decir esto y ahora me decís. El placer que te da una película, un libro no te lo da. Va a empezar diferente. Porque te deja imaginar vos. Entonces, lo que un libro te da, jamás lo conseguís en una película. Pero el libro dijo, imaginarte, pensar en lo que está pasando. Pero aparte el ritmo de la historia, lo que lleva a contar la historia, lo que te vinculás con los personajes, es diferente. La cantidad de tiempo que pasas con los personajes. Claro, y aparte no hay nada más grande que un día que esté medio lluvioso de tarde. Entonces en la cama, ¿eh? Es lo más grande que hay. Lo que pasa es que me parece que son como dos comidas diferentes. Entonces voy a decir, me encanta el asado. Bueno, está bien, me encanta el asado. Comí asado. Yo con mi chile, chile rico también. Los dos son carne, pero son diferentes. ¿Entendés? Entonces me parece que es más la cuestión que va por ahí. Mati, aunque querés decir algo, tengo que sentir. Sí, muchas películas están basadas en libros. Y por lo general las películas que se hacen basadas en libros no quedan tan buenas como el libro, porque el libro siempre tiene otro ritmo y tiene otra cosa. Las películas le ponen toques más interesantes. ¿Eh? Claro, el libro tiene más cosas. No es que la película de hecho tenga más cosas. De libros que buenas novelas hay para niños. Hay una cuestión económica. Claro. Hay una cuestión económica. Nosotros igual ahora estamos en un yo escribí un guión basado en el en Ana Paisalas de Sergio López y ganamos el premio de Barcelona, es el premio más importante para producción que hay acá, con el cual pudimos terminar la película y haríamos una película, vamos a hacer una película de dibujos animados, pero está en camino, lo que pasa es que lleva un tiempo largo, lleva el baño del Papa lleva 5 años y está absolutamente orgulloso. Bueno, a ver, ¿cómo andamos de tiempo? Estamos malísimos, que está aburrida por ahí. Ella pobre tiene que llegar al cerro y tiene que volver a estar maldita. Entonces, yo lo que quiero agradecerle a Federico y a ustedes, sobre todo por haber venido. Muchísimas gracias. Les queremos regalar el último libro de él, uno para cada clase, para que lo puedan leer. A ver si se animan y leen todo.